La tengo acá en el estudio, es un placer y en realidad a la vez desde un lugar que no nos gustaría, porque es un día de esos duros, fuertes. Le preguntaba a Julieta, que está acá, ¿cómo te habías enterado, Julieta? Y me dijiste, escuchando la radio. Buen día. Buenos días, Pollo. Buenos días a la audiencia. Sí, es realmente duro. Cuando lo escuché al Pato Lobos decir del fallecimiento de Gualberto, lo primero que hice es mirar el Face también y bueno, hay como que una ahí, no sé, era como la necesidad de ver esto que es tan terrible. Y aparte terrible en toda esta lucha que lleva 6 años, que no estaba en su tierra, que se tuvo que venir a una provincia totalmente distinta, con mucho frío. Se vino un acampe. Si la gente hubiera visto el lugar donde ellos estaban, era una improvisación, eran unos postes, nylon, unas carpitas, y así pasabas el frío, el calor. Cuando se tuvo que encadenar, Gualberto. Y ahí me sumo, y Gualberto sin entender, me acuerdo que me miraba y no entendía cómo me sumaba, ¿no?, a esto si Daniel no era mi hijo. Entonces, en ese momento me acuerdo que le decía que bueno, que no era mi hijo. Yo tenía el cuerpo de mi hijo, pero necesitaba la verdad. Él tenía la verdad, pero no tenía el cuerpo de su hijo. No tenía el cuerpo de su guagua. Que él venía a buscar eso. Y quizás solo a usted no lo escuchen, pero quizás si somos muchos y muchas, nos puedan escuchar y que en esto se pueda sumar la mayor cantidad de gente, porque estamos hablando de un ser humano, de un hijo, de un hermano, de un vecino. Y para mí era eso, Daniel. Y de esa manera me sumé cuando me encadené. Y me miraba con una cara de asombro todavía, recuerdo, ¿no? Y había que pasar y hacía mucho frío. Y sin embargo estuvimos ahí varios días. Yo me acuerdo que me saqué la licencia para poder estar. Esas eran mis licencias, era poder estar y acompañar a Gualberto. Y después cuando hicimos la huelga de hambre, que me aparecí y también, ¿yo qué hacía ahí? Y le decía, bueno, yo vengo a hacer la huelga de hambre con usted, pero ¿cómo conmigo? Y sí, se trata de un hijo. Daniel Solano no es solamente su hijo, sino que pasa a ser hijo de todos y de todas acá. Entonces, a lo que a nosotros nos movía como padres y como madres era el amor a este hijo, que íbamos a mover cielo y tierra para tratar de descubrir la verdad y tratar de descubrir este cuerpo. Y bueno, y fueron pasando los días y estábamos ahí. Y recuerdo que me decía que bueno, que yo ya me tenía que ir, que ya habían pasado varios días, y sin embargo, bueno, yo estaba ahí porque entendí lo que era, no fue algo improvisado, no fue algo que fue arrebatado, decir, bueno, me voy de locura, no, lo pensé mucho, y cuando salí de acá fue el último desayuno que tuve, y sabía que a lo que me exponía y en esto, dije, bueno, Gualberto me necesita y yo tengo que estar, y era eso, ¿no? Yo creo que no es solamente mandar un mensajito, llamar, el poder estar, y que después nos trajo consecuencias, que para mí fueron tremendas, porque fueron muchos días, 18 días de huelga de hambre, y ya estaba descompensada, ya había bajado de peso, ya no se podía más nada, pero sin embargo ahí estuvimos. Entonces, ¿cómo es esto, no? Como tener la imagen de él. Y después ha venido a Viedma y no lo he podido ver. Yo he estado en Buenos Aires. Sé que vino a la legislatura, que se reunió con los legisladores. que lo recibieron, a ver, con una cierta frialdad, con una falta de respeto. También. Facundo López, realmente, de la manera que lo recibió y de la manera que hablaba, para él no era nada. Pero él está en ese lugar porque nosotros lo pusimos. Y él se olvida. Y estamos hablando de un familiar, de un padre, que le arrebataron su hijo, que intenta saber dónde está, que él solamente quiere el cuerpo de su hijo. Lo que quería era eso, nada más. Y quería volver a su tierra con algo que le dijera que esto es mi hijo. Y sin embargo, no pasó eso. Vino el juicio. El juicio fue tremendo, o sigue siendo tremendo, escuchar esos relatos, porque miraba las fotos y la cara de cansado, de tristeza, como de agobiado, de mucho dolor. A pesar de que una no haya estado ahí, lo lograba percibir. Y realmente esto me parece terrible, ¿no? La indiferencia del Estado, la indiferencia de políticos que tendrían que haberlo ayudado, no lo hicieron. Cuando hablamos del Poder Judicial, estamos hablando de una trama, una gran familia que es del Poder Judicial. Estamos hablando de una mafia que está organizada, que esta mafia tampoco se puede continuar si no tuviera la mano de la policía y de políticos que de alguna manera siguen haciendo la vista gorda. Entonces, tenés todo este combo y don Gualberto iba tras ese combo, ¿no? Entonces es como que es mucho, es demasiado. A mí lo que me sorprendía era que siempre repetía: yo quiero el cuerpo de mi hijo. Sí. Y lo decía de una manera tan fuerte y tan firme que decía: yo quiero el cuerpo de mi hijo y me voy. Mirá la otra frase. O sea, la grandeza de una persona se muestra ahí, me parece. Y porque vos querés algo que te diga que es tu guagua. O sea, para la gente del norte, uno tiene hijos y el varón es como, a ver, algo especial para él. Por lo menos para él lo que significaba era mucho. Y realmente no tenerlo, no poder llevar una flor, no saber dónde está, realmente ha sido tremendo. Y yo creo que esto ha sido lo que lo ha desgastado. 6 años realmente de desgaste, porque aparte el Poder Judicial, ¿a qué juega? Desgastar a la familia, te va desgastando, te va tratando de manejarse con cierta frialdad, crueldad. Y si no tenés abogados que se comprometan, te cajonean enseguida. Y sí, pero aparte de esto, ¿vos pensás que todo el Poder Judicial no sabe qué es lo que pasó con Daniel Solano? Lo saben. Julieta, gracias. Y bueno, ahí estamos. Yo creo que es este día triste que tenemos que tratar de ver cómo, a partir de lo que vos siempre citás como ejemplo, de aquellas personas que en lo más reciente de la historia, como son las madres, las abuelas, nos demuestran cómo hay que seguir. Bueno, ellas continuamente, claro, vos fijate, ellas, desde ese faro tenemos que seguir. Totalmente, vos las ves a ellas viejitas, así como están, pero ellas están enteras de alguna manera. Están ahí, con su paso lento, pero firmes. Y sus canas, y su cuerpo tan chiquito, y ellas siguen. Tanto las abuelas que siguen recuperando nietos, y las madres siguen peleando, y van a seguir peleando. Entonces yo creo que más que ejemplo que ellas, más de 40 años que miércoles, que hay que pelearla de la manera que la pelearon y la siguen peleando, entonces una recién empieza. Gracias. No, gracias a vos, y realmente un abrazo a todos los que de alguna manera estuvieron y están acompañando a Gualberto. Yo sé que es muy difícil hoy, pero bueno, tratando de seguir y tratando de ver de qué manera nos organizamos para poder acompañar allá en el juicio. Julieta Vinaya con nosotros, acá en la mañana de Radio Encuentro, una mañana de esas que duelen, pero que también tenemos que entre todos y todas buscar ese faro de esperanza. En las abuelas, en las madres, seguramente encontraremos alguna respuesta de esto.